Cada viernes, a través del personaje, la emisora municipal de Radio Ubrique rescata la trayectoria personal y profesional, como saben, de ubriqueños que viven entre nosotros, pero también de aquellos que, por diversas razones, sobre todo por motivos laborales, deben viajar hasta distintos puntos del planeta. El personaje, esta sección, que ya ha recorrido países tan distantes y diversos como Australia, Chile, Suecia, Italia, Francia o Reino Unido. La pasada semana precisamente visitábamos la localidad de Portsmouth en el sur de Inglaterra y hoy vamos a volver a regresar hasta tierras británicas, más hacia el centro de la isla, en concreto a unos 30 minutos de Londres. Lo cierto es que es un buen reflejo de que desafortunadamente no es aislado el caso de nuestros jóvenes que, después de esforzarse en su formación, deben salir de España para abrirse camino en el mercado laboral. Ocurre en muchos ámbitos profesionales, pero como vamos a comprobar hoy, es muy común, sobre todo en la rama sanitaria. Decimos, ya teníamos un ejemplo de ello la pasada semana y hoy veremos pues una situación similar. El personaje en la mañana de Radio Ubrique se marcha hoy en concreto para visitar Bedford, en el interior de Inglaterra, por su proximidad a la capital, una ciudad dormitorio para muchos residentes en Londres. No es el caso de esta joven ubriqueña, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, que trabaja allí, en Bedford, en el hospital Bedford NHS Trust. Bárbara Martínez Lobato, buenos días, bienvenida. Buenos días, Juan Carlos. Un placer hablar contigo. Bueno, pues Bárbara, ¿qué tal, en principio, por tierras anglosajonas? Pues la verdad que bastante bien. Muy contenta de la decisión que tomé en su momento, porque es una puerta a ampliar mi conocimiento, tanto a nivel personal, profesional, en todos los sentidos. Para que nos situemos, recordamos, hay una hora menos, ¿no? Así que tenéis el mismo uso horario que, sí, que Canarias, podemos decir, ¿no? Sí, una horita menos. Bueno, pues, como decimos, al sur, sería el centro, un poco hacia el sur de la isla de Inglaterra en sí, y bueno, pues a unos 30 kilómetros de Londres, y ya, Bárbara, casi un año allí, ¿no? Sí, exactamente. A día de hoy hago 11 meses en Inglaterra, concretamente en Bedford, y como te comenté antes, la mejor experiencia a día de hoy que decidí tomar en mi vida. ¿Se echa mucho de menos Ubrique, Bárbara? La verdad es que sí, sobre todo lo que es a nivel de familia, de amistades, el tiempo, que supongo que como muchas otras personas que han contado su experiencia, lo han reflejado, el tiempo. Es una de las cosas que pensaba que me iba a afectar más, pero sí, es una de las cosas más complicadas. De todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos, pero si te parece, como solemos hacer además para que te conozcan nuestros oyentes un poco mejor, para que se sitúen, vale, ¿no? Como nos conocemos un poco todos aquí en Ubrique, ¿qué tal si te presentas? ¿Quién es tu familia, por ejemplo, tus padres, a los que ya aprovechamos, por cierto, para saludarles, a Paco y Lina? ¿Quiénes serían? Bueno, pues para que te conozcan. Pues yo soy Bárbara, me llamo Bárbara Martínez. Tengo 23 años y estudié el grado de enfermería en Cádiz. Al terminar la carrera decidí prepararme, digamos, lo que son las oposiciones para preparar la especialidad de enfermería. Quería centrarme en el ámbito de matrona. Es una de las cosas más complicadas a día de hoy, puesto que se ofrecen muy pocas plazas el año en el que yo me presenté ofrecieron 964, si no recuerdo mal, y se presentaban 17.500 opositores. O sea, era una plaza por cada 17 opositores. La verdad que fue complicado. Estuve 10 meses estudiando, que no, o sea, no tenía prácticamente vida, de lunes a domingo estudiando, y como me quedé a las puertas, dije, esto lo tengo yo que solucionar. Y no hay otra manera mejor que cambiar el rumbo, 180 grados, y venir a Inglaterra, donde sabía que las oportunidades que mi país no me daba, porque desgraciadamente el país en el que estamos viviendo ahora mismo no nos da las oportunidades que deberíamos de vivir las personas que se preparan, pues Inglaterra, concretamente Bedford, me daban las condiciones perfectas para, digamos, aumentar a nivel personal, profesional, como te comenté antes. Si te parece, nos vamos hasta esa fecha, ¿no? Vamos hasta, sería por tanto marzo, calculo, ¿no?, de 2015. Cuando sí, yo hice la entrevista, porque yo tuve dos entrevistas, una a nivel telefónico y una a nivel personal. Creo recordar que la entrevista la hice un 14 de abril y el 21 de mayo de 2015 fue cuando me vine a Inglaterra. Sí, hablabas de 11 meses, entonces, claro, desde mayo, mayo para acá. ¿Cómo es que desde entonces, bueno, en ese momento, fijándonos en concreto en ese momento de tu vida, hace prácticamente un año, cómo es que alguien tan joven como tú, entonces 22, ¿no?, 22 años, sí, decide dejar Ubrique atrás y marcharse hasta los alrededores de Londres? Pues, Juan Carlos, realmente porque yo soy una persona muy activa y para mí la carrera que yo estudié es algo muy importante. Para mí la enfermería es algo que me aporta muchas cosas y el hecho de no poder practicarla y, digamos, haber invertido 4 años de sacrificio, tanto por parte de mis padres, que me dieron la oportunidad de poder estudiar la carrera, y por parte mía, esforzándome durante 4 años, una carrera complicada, digamos, estudiando año por año las asignaturas. Para mí era una carrera muy importante y yo quería ejercerla. Y yo sabía que en España las oportunidades que tenía no eran las adecuadas y me iba a echar mucho tiempo sin poder trabajar. Entonces decidí tomar el rumbo de venirme a Inglaterra para ya no solo mejorar a nivel profesional para mí, sino porque iba a tener la oportunidad de mejorar y adquirir un segundo idioma, que en un futuro creo que va a ser una de los beneficios que voy a tener para poder volver a España a trabajar. Por supuesto que sí. Nos comentas, ¿no?, que habías estudiado, por tanto, en Cádiz. No sé si era, por tanto, el viaje, sin duda, mayor que ibas a realizar hasta entonces, o, bueno, por motivos de estudio había estado ya en, a lo mejor, en otros lugares. Coméntame. Sí, no. Yo cuando comencé mis estudios universitarios me centré principalmente, quería entre medicina y enfermería, y en Cádiz era mi primera opción. Como la nota de acceso a medicina era tan alta, decidí decantarme por enfermería, que a día de hoy no me arrepiento de la decisión que tomé, porque es el verdadero trato, el verdadero contacto con el paciente, estar 24 horas con el paciente, valorar el día a día de él, que tú puedes conocer al paciente, que él te conozca a ti. Entonces, es una carrera muy enriquecedora. Para mí es una carrera muy enriquecedora y que te ayuda a valorar realmente los pequeños detalles de la vida, a valorar lo que son esos detalles. Así que son estudios relacionados íntegramente con enfermería, pero no como en otros casos, ¿no?, que a lo mejor sí que la persona que se marcha afuera estudia idiomas y coincide con la de ese país donde va. En tu caso no, no había estudiado específicamente idiomas, sí, bueno, pues el inglés que habitualmente se da en las academias o que podamos tener en lo que es la formación reglada habitual, ¿no? Exactamente, yo estuve años estudiando en la academia de el idioma inglés. También lo estuve practicando, digamos, en el nivel de colegio, de instituto, pero donde realmente aprendes tú el idioma, donde realmente aprendes a comunicarte, a escuchar, a entender, es en Inglaterra. No hay otra manera de aprender bien inglés que venirte a Inglaterra, ya sea 3 meses, 6 meses, 1 año, X tiempo. Aprendes inglés porque no te queda otra manera para comunicarte. ¿Cómo se supera ese obstáculo? Imagino que al principio complicado, pero casi que ya, bueno, imagino que lo dominarás perfectamente, ¿no? Se intenta. al principio, para mí, era, digamos, el mayor miedo, porque era comenzar a trabajar por primera vez en un hospital. Lo segundo, que no era tu idioma, no es la lengua materna. Y lo tercero es que empiezas de nuevo en todo. O sea, inglés, un ámbito nuevo, el hospital, la responsabilidad de tener la vida de las personas en tus manos. Pues te iba a... En un idioma que no te sabe defender bien al principio. Pero no. A día de hoy, lo que he mejorado durante estos 11 meses es increíble. Es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Que claro, la responsabilidad es mayor, incluso porque en un ámbito tan concreto, tan especializado y tan vital, ¿no? Porque, como tú decías, ¿no? Tenéis la vida de muchas personas en vuestras manos. En un ámbito tan específico como el sanitario, pues aún más responsabilidad, aún más importante, ¿no? El hecho de dominar perfectamente el idioma, ¿verdad? La verdad que sí. Que el apoyo, sobre todo el apoyo que yo tuve al principio de mis compañeros de trabajo, la seguridad que me transmitían, a mí misma me hacían tener confianza y poder soltarme más a nivel de lenguaje, porque al principio el miedo a tener un error, a no pronunciar bien, a no saber si lo que estoy entendiendo es lo que realmente me están comentando, pero la verdad que son muy comprensivos. Como decimos, trabajas en un hospital de la red pública sanitaria británica, en este caso en urgencias, ¿verdad? ¿Cómo es tu trabajo en esa unidad? Bueno, digamos, mi unidad no es concretamente urgencias. Aquí es parecido a España, pero digamos que está urgencias, las plantas donde se encuentran admitidos los pacientes, y una planta intermedia donde los pacientes son derivados de urgencias o de los médicos de cabecera a mi planta. Están unos días donde los doctores lo ven, le hacen diferentes diagnósticos, le ponen diferentes, digamos, tratamientos, y ya después lo derivan a otras plantas, otras unidades, o lo derivan para su casa, le dan el alta. Y es una planta, a mí me asustaban al principio mis compañeros, porque claro, nos decían que era una planta muy fuerte, digamos, muy complicada, en el que el nivel de inglés tenía que ser muy alto. Y yo pensaba, yo no tengo un nivel alto de inglés, yo tengo un nivel que adquirí en las academias, en el instituto, pero la verdad que es una planta muy activa, muy complicada, estresante, pero se lleva bien. Yo creo que no estaría ubicada en el mejor planta. Háblanos de tu hospital. Un hospital que de tamaño podríamos estar hablando como el de Jerez, no sé, digo, por hacer alguna comparación. ¿Qué servicio ofrecería ahí además un hospital de estas características? Pues la verdad que están todos los, digamos, todas las unidades que se pueden encontrar en otros hospitales. Lo que pasa es que tienen nombres concretos de, digamos, de personajes o personas conocidas de aquí en Inglaterra. Entonces no es como en España, por ejemplo, la unidad de digestivo o la unidad de traumatología, sino que tienen nombres concretos, pero pueden encontrar desde urgencia hasta maternidad, hasta pediatría, de todo, de todo. ¿Y en vuestro caso? Y es grande, es un hospital grande. Por ejemplo, en cuanto a tu unidad, ¿cuántas personas la integráis? ¿Cuántos trabajadores? Pues mi unidad está formada desde la, digamos, la supervisora. Después tenemos otras mini supervisoras, digamos, que pueden ser alrededor de unas 8 supervisoras, y después están los enfermeros, de los cuales 11 de ellos son españoles. La verdad que eso ayuda mucho, a mí me ayudó mucho al principio, porque no es lo mismo llegar de entrada teniendo solamente compañeros ingleses, que siempre lo diré que me han ayudado mucho, a tener españoles que te ayudan, te enseñan, te apoyan, porque ven reflejada su propia experiencia también. La pasada semana, mi unidad es muy buena. Cierto es que la pasada semana hablábamos, como decía al principio, ¿no?, con una ubriqueña que trabaja en un hospital público de Portsmouth, más al sur. El número de español allí en la rama sanitaria, en Inglaterra, en Gran Bretaña en general, es impactante, por tanto, ¿no? Es muy grande. En el hospital en el que yo trabajo, aquí en Bedford, yo creo que los 50 españoles, incluso más, se llegan. ¿Y por qué es en concreto esa, que parece extraño, ¿no?, que en Inglaterra no haya trabajadores de allí mismo suficiente, porque parece algo muy específico además, ¿no? En la rama sanitaria siempre lo hemos escuchado, no sé si no hay motivación de allí de los ingleses para trabajar en lo que es ese ámbito, o lo cierto es que está siendo una salida muy importante, por ejemplo, para todos los españoles, los jóvenes españoles que están trabajando allí, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Aquí lo que más se lleva es los enfermeros o enfermeras de agencia, digamos que estudian la carrera de enfermería, y en vez de prepararse, digamos, para la sanidad pública, se matriculan, por así decirlo, en agencias que son privadas. Entonces al hospital le cuesta más dinero que las agencias inglesas le cuesta más dinero que los públicos. Entonces ese es el problema, que hay mucha ausencia de enfermeros públicos y que privados. El hospital no puede mantener a tanta cantidad de personas de agencias privadas, y ya los enfermeros españoles tenemos una preparación muy buena, porque ya no solo a nivel personal mío, sino los compañeros que forman parte de mi unidad están muy bien preparados, son españoles, y eso es lo que aquí en Inglaterra gusta, que es la preparación que traemos de allí, de España, que desgraciadamente no sabemos aprovecharla allí en España, la están aprovechando aquí en Inglaterra. Precisamente, ¿no? Esa es la gran pena de todo este proceso, ¿no? El esfuerzo que, en definitiva, nuestro país hace para formar a sus jóvenes, y después los réditos sociales, en realidad, y bueno, con el esfuerzo que esto supone además para esos jóvenes que tienen que marcharse, pero esos réditos al final van a otro país, ¿no? Nosotros formamos y exportamos a esos trabajadores muy, muy cualificados, incluso por encima de los países a donde van, ¿no? Exactamente. El problema es que se preparan mucha cantidad de enfermeros, hablo en el tema de enfermería, por ser la carrera que yo estudié, se prepara mucho profesional para la poca cantidad de puestos de trabajo que se ofrecen en España. Entonces se forma una acumulación de profesionales, que la única salida es emigrar a otros países. Y hablamos del caso, ¿no?, de esa joven ubriqueña, por ejemplo, de Andrea, que hablamos con ella la pasada semana en Portsmouth. No sé si tú conoces a más ubriqueños. ¿Sí? En la zona. Yo conozco a Andrea porque Andrea estudió conmigo la carrera también, y sí conozco más españoles que tomaron la decisión de venirse a Inglaterra. ¿Y en tu entorno, por ejemplo, o no, o en otros puntos ya más alejados? Pues de mi entorno, casualmente yo convivo con dos amigas que estudiaron conmigo la carrera, que viven conmigo aquí, comparten vivienda, y una de ellas incluso trabaja conmigo en la misma unidad, que la verdad que son muchos, ayuda mucho. Pero son ubriqueñas, ¿no?, de otros puntos a lo mejor, ¿no? No, son, una es del puerto Santa María y la otra es de Puerto Real. ¿Y os vinisteis todas a la vez? ¿O fuiste más bien? Nosotros decidimos, a través de un grupo que creamos, tomar la decisión las tres de venirnos y decidimos el destino Bedford. Hicimos la entrevista a las tres telefónica, la pasamos las tres y fuimos a Madrid a hacer la entrevista en persona y las tres la pasamos. Así que la experiencia que yo estoy viviendo es increíble y ya por vivirlas con ellas se cambia todo, porque no es lo mismo venirte sola o venirte con conocidos, a venirte con tus propias amigas. Eso es mucho. La verdad es que es una gran ayuda, ¿verdad? El no tener que partir sola, por tanto, y de otro lado, habla muy bien de la formación que habéis recibido, puesto que las tres pues fuisteis admitidas, pasasteis el examen rápidamente. Sí, la verdad es que sí. Nos preparamos, la entrevista la preparamos muy bien las tres. Nos centramos en que queríamos venirnos, porque era la solución a no tener trabajo allí en España. Y decidimos cambiar el rumbo y aquí estamos, 11 meses después. Y bueno, con ya experiencia laboral y con un segundo idioma que os vais a traer en el momento que queráis veniros para acá. Exactamente, es que ya no es solo estar trabajando, ya es que tienes una experiencia laboral que si hace 11 meses atrás yo no tenía. Que yo había trabajado en muchos, o sea, había dado las prácticas de la carrera en muchos sitios de los hospitales, pero que eso no se puede reflejar para un ámbito laboral. Sin embargo, aquí en Inglaterra llevo ya 11 meses trabajando en un hospital público, que es mucho, con un idioma, que yo el idioma lo he mejorado mucho, sé defenderme, sé comunicarme, hablar con un inglés. Entonces, quieras o no, quiero pensar que me va a ayudar en el futuro. Claro que sí. Bárbara, para que cuando tus amigas escuchen la entrevista vean que te has acordado de ellas, decíamos una puertorrealeña y otra portuense. ¿Cuáles son sus nombres? Pues una de ellas se llama Marina y la otra de ellas se llama Irene. Bueno, pues son mi familia aquí. Y el novio de una de ellas, el novio de Marina, también se encuentra aquí con nosotras trabajando, se llama Jesús, y somos una mini familia. Nos apoyamos mucho. Así que una pequeña colonia gaditana ahí en Belfort. Sí, una colonia gaditana. Hay muchos gaditanos. En el hospital en el que yo trabajo hay muchos gaditanos. Creo que refleja un poco la situación de Cádiz a nivel laboral, pero es muy, la verdad es que somos una familia. Claro, tiene, por un lado, es importante, desde luego, contar con paisanos de la provincia en definitiva. Por otro lado, es verdad, ¿no?, que es un reflejo lamentable, penoso, que tanto joven gaditano tenga que salir de su provincia. Porque cuando uno quiere salir, porque sí, porque quiere viajar y quiere conocer otros lugares, está muy bien. Pero cuando te ves obligado, ¿no?, para buscarte un futuro laboral, ahí está, desde luego, bueno, pues esa pena, como decíamos al principio, y como tú bien comentas, ¿no?, es un poco el reflejo de la situación laboral en nuestra provincia, ¿no? Sí. Yo la verdad que nunca, lo hablaba mucho con mi madre antes de venirme, y ahora cuando voy a España a ver a la familia, era una de las opciones que nunca imaginé que yo iba a tomar, el hecho de venirme a trabajar a otro país, porque como en España se vive, no se vive en ningún lado. Eso se puede decir en Inglaterra, en cualquier sitio. Y a día de hoy creo que es la decisión más importante y más acertada que tomé, y no me arrepiento para nada. Claro que sí. Creo que es a día de hoy la experiencia de mi vida. Pues vamos a seguir hablando, como decimos, de el día a día, además, de Bárbara, de cómo es Bedford. Bárbara, ahora tienes que hacernos como habitualmente de guía, para que conozcamos esa zona. Pero antes, por finalizar con respecto a lo que es el sistema sanitario ahí en Inglaterra, coméntanos, ¿los ingleses allí en su sistema sanitario tienen que pagar parte de la asistencia, es completamente pública o no? Es pública. Aquí la asistencia es pública. Y a nivel de trabajo mío, yo estoy haciendo el mismo trabajo que hago en España. O sea, yo puedo sacar sangre, puedo poner canular vías, puedo sondar pacientes, de todo. Yo no sé si en algunos sitios o en otros hay, es diferente, digamos, en la manera de trabajar. Pero yo, en la unidad donde yo trabajo, la posibilidad de sacar sangre, de dar medicación, de cateterizar vías, de poner sondajes vesicales, de todo lo que hace una enfermera, yo lo estoy haciendo y yo lo puedo hacer. Nos referíamos además la pasada semana a esa comparativa entre el sistema público español y el inglés, el sistema sanitario. ¿En qué nos superan ellos y en qué es mejor nuestro sistema sanitario, en tu opinión? Pues es complicado porque, digamos, los materiales que hay en España, la variedad de materiales que hay en España supera a la de Inglaterra, pero la calidad, la manera de trabajar, no sé, yo siempre lo voy a decir, sería perfecto el sistema sanitario de Inglaterra ubicado en España, porque yo a día de hoy no tengo ningún problema no tengo ninguna queja del hospital donde yo trabajo, pero si estuviera ubicado en España, es la pena. ¿Qué es lo que más te sorprendió cuando llegaste a un hospital británico, a diferencia, por ejemplo, de los españoles? Pues una de las cosas que más me sorprendió fue, digamos, la distribución de las unidades. No es como en España, que cada paciente o cada dos pacientes tienen su propia habitación. Es en la unidad, hablo de la unidad en la que yo trabajo. Son, digamos, habitaciones, cuatro habitaciones grandes, abiertas, con seis camas y separadas por cortinas. Tienen su privacidad, tiene cada... O sea, cada paciente tiene sus propias objetos personales, pero creo que es una de las cosas que más me impactó. Y sobre todo el horario de trabajo. Al principio no me costaba eso de las 13 horas de día o 13 horas de noche trabajando, pero a día de hoy no es algo de lo que yo diga, tengo problemas. Las condiciones laborales, por ejemplo, mejor que en nuestro país, lo digo porque creo que tienes 3 días libres a la semana, ¿no? Pues yo trabajo de las 4 semanas que tiene el mes, 3 de ellas, trabajo 3 días de los 7 días a la semana. Y una semana de ellas, 4 días. O sea, yo trabajo 3 días y 4 de descanso. Son 13 horas de trabajo los días que estoy trabajando, pero los demás días los tengo libres. Así que media semana casi, o de hecho más de media semana algunas veces, la mayoría, y otras un poco menos, pero media semana sí. Prácticamente de vacaciones, o libre, entre comillas. Sí, yo esta semana concretamente he trabajado lunes, martes y miércoles y no vuelvo a trabajar hasta el domingo porque es la semana de 4 días. Así que las condiciones laborales podemos decir que bastante bien, ¿no? Las condiciones laborales son buenas, a mí me gustan, la verdad no es algo, al principio sí que los primeros días que trabajé de enfermera me costaba aguantar la presión, y sobre todo en la planta en la que yo trabajo, que es mucha presión porque pacientes de urgencia que están muy malos necesitan una cama en tu unidad. Si en las plantas del hospital no hay camas disponibles, tú no puedes derivar a tus pacientes a las otras unidades. Entonces, mucha presión, hay que trabajar con mucha rapidez, muy eficiente, todo lo tienes que hacer todo muy bien. Porque cualquier fallo que cometa, se te puede venir, digamos, todo abajo, todo lo que tenían se te puede caer. Pero la verdad que muy bien. Y lo que sí que me comentabas es que ahí además notáis un buen reconocimiento, un mayor reconocimiento quizás que hasta en nuestro país, ¿no? Aquí el reconocimiento que tienen los profesionales sanitarios es increíble. Estamos muy bien valorados. Yo sabía de oída que porque tengo amigas que decidieron tomar el rumbo de venirse aquí a Inglaterra un año antes, incluso que yo, y me decían, Bárbara, el reconocimiento que tienen las enfermeras aquí y el valor que les dan no te lo van a dar en España. A día de hoy en España no se da. Es una pena porque somos personas que cuidamos, que tenemos en nuestras manos, como ya te he dicho, la vida de las personas. Entonces es una carrera muy complicada, una profesión muy complicada y que tiene mucho riesgo. Ya solo a nivel de, yo qué sé, un ejemplo, te puedes confundir una medicación de un paciente con otro y ya puede tener un gran problema, ya no solo por ti, sino por ese paciente. Por supuesto. Reconocimiento más que merecido, además, que debéis tener los profesionales sanitarios, desde luego. Eso dentro de lo que es el ámbito profesional. Vamos a pasar, si te parece, Bárbara, al ámbito más personal, bien asentada, por ejemplo, ya allí en Belfort. Pues la verdad que sí, yo pensé que me iba a costar más, porque yo soy mucho de, aunque a veces me tenga mi carácter. Tengo mi carácter un poco complicado. Pensaba que me iba a costar más el hecho de estar separada de mi familia, sobre todo de mi hermano, que tiene 12 años y para mí es mi hijo, por así decirlo. Estoy continuamente hablando con él. Sabía que me iba a costar, me costó mucho separarme de mi familia, de mi hermano. Pero la profesión mía es una profesión en la que puedo estar trabajando en Cádiz, que puedo estar trabajando en Madrid o Barcelona. O sea que, aparte, yo sabía que yo en Ubrique en las salas no las puedo, me las iban a cortar. No es un pueblo en el que me encanta estar, disfruto allí, pero no me daba la salida que yo quería. Entonces, sí, te iba a decir, un poco por referirnos a algo que comentamos anteriormente, compartís piso, cuando llegasteis allí, digo para ver un poco, ¿no? Lo que sería el entorno personal, cuando llegasteis, ¿teníais ya alojamiento o no? Digo sobre esa adaptación. Cuando llegamos, sí, nosotros teníamos alojamiento porque el hospital se encargó el mes entre la entrevista y el día de venirnos aquí a Inglaterra, se encargó de buscarnos el alojamiento. Hubo un grupo de personas que le buscaron concretamente una casa desde el principio, y como nosotras tres nos metieron primero el primer mes en una residencia que estaba muy bien, su cocina, sus cuartos de baño, era como un piso dentro de una residencia, nuestro cuarto de baño personal, las habitaciones, la cocina. Y ya una vez superado ese mes, nosotros buscamos una vivienda que no estábamos a 25 minutos del hospital. Entonces decidimos hacer un contrato de 6 meses para buscarnos, digamos, a partir de enero, que es cuando me cambié de casa, otra casa más cerca del hospital. Ahora mismo estoy a 2 minutos del hospital. O sea, estoy justamente enfrente del hospital, tengo la casa. Muy caro o muy alto el nivel de vida, por ejemplo, allí, el alquiler y demás. El nivel de vida es alto, pero no es tanto como quizás se piense. Por ejemplo, en Londres es caro, el nivel de vida es caro, porque está en Londres. Pero aquí en Bedford, la verdad que el nivel de vida no es tan caro como se piensa o se suele decir. Vamos a conocer Belfort, si te parece. Como sabrán las personas que nos siguen en este espacio, les pedimos a nuestros protagonistas que nos hagan de guía turística. Y bueno, pues, ¿cómo describiríais Belfort? ¿Una ciudad de entorno, veía, a 150.000 habitantes? Sí, en torno a esa cantidad. La verdad que es un sitio muy bonito. A mí personalmente me gusta, no sé. Realmente no sé cuando hice la entrevista por qué me decidí por Belfort, porque no sabía ni que había mucha comunidad de españoles, mucha comunidad de italianos, tampoco lo sabía. Y me llamó la atención el río, porque tiene un río que cruza, digamos, todo lo que es la ciudad, y es muy bonita. es muy bonita. Tiene sí. su centro. Vamos, en alguna de las fotos que te pasé, sí, sí. Aparece una de las esculturas, digamos, de la zona central, que se llama Las Dos Caras, y es muy bonito. A mí me gusta mucho. ¿Está viendo? Todo el ambiente que hay. Pues estaba viendo por aquí datos sobre Bedford, el río al que te refieres, no sé si la pronunciación, claro, será distinta, pero el Great House, ¿no? Sí. Es el río que atraviesa el centro de la ciudad, y bueno, pues en torno a esa zona lo que se indica que hay muchos jardines, es una ciudad, sí, si no me equivoco. Hay muchos jardines, hay un parque muy conocido, se llama Bedford Park, que es muy verde, es muy grande y tiene muchas zonas verdes. Las calles, sobre todo, son muy grandes y cuando en la época de otoño es todo el suelo con las hojas amarillas, es muy bonito. Muy y bonito. Si no me equivoco, una ciudad donde hay una importancia grande del ferrocarril, no sé si hay dos estaciones de tren ahí. Sí, aquí tenemos una estación de tren, que es la que me permite a mí comunicarme perfectamente con los aeropuertos, y la verdad que a mí Bedford es una de las, no sé, concretamente me han hablado de otras zonas que no son tan bonitas, y Bedford tiene, no sé, será porque yo vivo aquí, que tiene ese encanto inglés. Y decía al principio, ¿no?, que se ha convertido un poco en ciudad dormitorio, como pueda ocurrir en nuestro país, en ciudades del entorno de Barcelona o Madrid, en ciudad dormitorio de Londres, porque queda cerca y además tiene buenas comunicaciones, ¿no? Sí, muy buenas comunicaciones. Eso es lo que yo quería. No quería irme directamente al centro de Londres porque sabía que, digamos, que el nivel de vida me iba a suponer mucho gasto. Y prefería, digamos, vivir en un sitio más tranquilo, sobre todo para empezar. Porque de buenas a primeras, meterte en el centro de Londres, en hospitales de Londres, con el estrés de vida de Londres, creo que no me iba a beneficiar. Entonces preferí primero que venirme a un sitio como Bedford, que irme a una gran ciudad. Además, también veo por aquí que, por ese motivo, por el hecho de convertirse en una ciudad dormitorio de Londres, parece que es una ciudad en expansión, ¿verdad?, que está creciendo, aunque parece que no tiene una actividad o una industria muy destacada, a lo mejor sobre otras, pero sí que es una ciudad en pleno crecimiento, ¿no? Sí, es una ciudad muy, la verdad que es muy activa. Yo, en la zona que estoy viviendo, es una zona de urbanizaciones, es una de las, digamos, de las mejores zonas de Bedford, porque como en cualquier ciudad, en cualquier sitio, tiene sus zonas buenas, sus zonas malas, y la verdad que en la urbanización en la que yo vivo, que está, como te comenté antes, enfrente del hospital, es muy buena zona. Una zona muy tranquila, con una zona familiar, muy bien, muy buena. Y además, por la ubicación, decíamos, a unos 30 minutos de Londres, muy cerca también de Cambridge. No sé si has tenido tiempo para visitar estos lugares, por ejemplo. Sí, sí, he tenido tiempo. visité Cambridge, visité Oxford también. Londres sobre todo lo visito mucho porque en los días que no trabajo, pues vámonos a Londres, pues vámonos a Camden, que es uno de los barrios más conocidos de allí, de Londres. No he viajado, la verdad no soy de viajar mucho, porque me quedo mucho aquí en Bedford, quedo con amigos, me voy al gimnasio, que si un día decimos, pues venga, nos vamos a Oxford, nos vamos a Cambridge. He visto por aquí alguna foto, en este caso que me ha pasado tu familia, una de las que tú me pasaste, que sería alguna especie de museo o recordatorio en torno a Amy Winehouse, o sea que te gusta su música. Sí, la verdad que yo la conocía, la oída, o sea, Amy Winehouse, pero el hecho de vivir aquí en Londres me hizo interesarme un poco a raíz de un documental que vi de la vida de ella, me hizo centrarme mucho en su música, y la importancia que le dan aquí en Londres, porque ella era del norte de Londres y vivía, como te comentaba, en Camden, su primera casa que se compró, y está muy viva la imagen de ella. Muchas imágenes de ella. La verdad que muy significativo de cómo la recuerdan. Sí, sí. ¿Qué te ha llamado más la atención de las costumbres ahí de los ingleses? Pues las costumbres, sobre todo comer, los horarios de comida, las horas en las que se levantan, los horarios de comida, a las 12:30 a mí me tengo que coger, digamos, mi descanso, mi hora de break, para descansar, y la hora de cenar en torno a las 7, cosas así. El horario también de cerrar, de cierran las tiendas a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, como mucho. Entonces son cosas que te descolocan, porque en España somos mucho de estar hasta más tarde, de la noche, la cervecita. Sí, sí. No, aquí no. Ellos a las 6 de la tarde, sobre todo hablando de Bedford, está vacío el centro. Es precisamente algo que te iba a preguntar de forma específica, ¿no? Los horarios, si se nota esa diferencia en los horarios, y es un poco lo que también todo el mundo en común suele decir, ¿no? Cuando visita Inglaterra, y es que a determinada hora de la tarde es como si fuera ya una hora de madrugada prácticamente, cierra todo mucho antes, la vida empieza antes, los horarios son... Sí, la vida empieza antes. Aquí son muy... Bueno, aquí, claro... Aquí yo animo a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya está el cielo completamente abierto, una iluminación muy fuerte. Y antes, cuando era noviembre, diciembre, las 4 de la tarde ya era de noche. Entonces, cuando yo trabajaba de noche, entraba a las 7 de la tarde, completamente de noche, y salía a las 8 de la mañana completamente de noche. No sabía si estaba de día, si era de noche. Y bueno, evidentemente menos iluminación, digo, diurna, además, que en nuestro país, por aquello que comentamos, del clima y demás. Sí, mucha menos. Eso es lo que yo siempre le digo a mi madre o a mis amigas. Sobre todo la falta de luz. Sobre todo cuando es la época de invierno, porque ahora mismo... prácticamente eso es a las 8 o 9 de la tarde, todavía de día. Y ya te digo, a las 5 o las 6 de la mañana está amaneciendo y ya está el sol fuera. Pero sobre todo en invierno, la falta de luz es una de las cosas que se puede llevar peor, pero se sobrelleva. Y en general la meteorología, más frío y desde luego más lluvia, ¿no? Llueve más, pero no es una lluvia que tú... No es, por ejemplo, como puede ocurrir en Ubrique, que está una semana lloviendo cuando llueve. Aquí te puede encontrar un día lloviendo, otro día que hace mucho frío, pero yo pensaba que llovía mucho más, que está todo el día lloviendo, que hace mucho frío. Yo soy de tener frío cuando estoy allí en Ubrique. Yo aquí muy pocas veces he dicho frío. Quizás sea porque en Ubrique es el frío este que se, como decimos allí, que se nos calan los huesos. Y sobre los ingleses, te iba a preguntar también, por supuesto, ¿cómo son los ingleses? Los ingleses son complicados, pero es depende de ellos, porque yo, la verdad que yo tengo amigos y amigas ingleses que son un encanto, que el día que me venga que deje Bedford, lo voy a pasar muy mal, porque tengo mucho cariño, tengo muy buena relación con ellos. Son personas que me han ayudado mucho, sobre todo porque en el trabajo conocen mucha gente que luego te lo lleva, digamos, fuera del trabajo, se convierten en tus amigos. Entonces son personas importantes que vas a echar de menos cuando te vayas. La verdad que aquí, no solo en el ámbito profesional, no solo trabajan ingleses, hay muchos, están los ingleses, están los filipinos, están los indios, los musulmanes, te hace aprender a vivir con muchas, digamos, muchas personas, muchas religiones, y es muy bueno. A mí me enriquece. Pues un apunte además que te iba a realizar, digo, para que un poco los oyentes también se hiciesen una idea, ¿no? De Bedford, pues hay que decir que hay una colonia importantísima de italianos, la mayor concentración de inmigrantes italianos de toda Gran Bretaña, bueno, pues allí en Bedford el 10% de la población ahí creo que es de ascendencia italiana, y todo se debe a que se reclutaron en su momento trabajadores por parte de una empresa, la London Bridge Company, en los años 50, bueno, pues llevó a cabo una campaña de reclutamiento de trabajadores en diferentes regiones italianas, y eso hizo que, claro, fueran muchos italianos, y a partir de ahí se afincaron allí en ese punto, en Bedford, y que hay, por tanto, una colonia amplísima de italianos. Por eso me hacía un poco gracia, ¿no?, cuando decía que allí va, lo que hay es mucha comida italiana, claro, por esa colonia tan importante de italianos, ¿no? Sí, hay mucha colonia italiana. La verdad que otra de las cosas que me sorprendió es que parecía que estaba en Italia en vez de en Inglaterra, porque hay mucha gente italiana, muchos españoles. Yo creo que nos estamos equiparando un poco porque la concentración de españoles aquí en Bedford es muy alta. Y en Londres ya vas por Londres y vas escuchando español con la calle. La verdad que es muy interesante. Y bueno, una ciudad muy cosmopolita y con una gran variedad de etnias, de países, porque se apunta, ¿no?, que hay migrantes procedentes de Sudáfrica, Grecia, Chipre, de India, que han convertido la ciudad en bueno, la que presenta una mayor variedad étnica de toda Gran Bretaña. Según un censo reciente, en Bedford vivían nativos de casi 100 idiomas diferentes. Así que, bueno, sí, la verdad que sí. Viene a constatar todo lo que nos estás comentando, claro. Bueno, pues otra curiosidad, por cierto, hablábamos hace varias semanas, para nuestros oyentes que nos sigan habitualmente, con Charo Angulo Ortega, una ubriqueña que está en Italia, está en concreto en la ciudad de Arezzo. Bueno, pues viendo datos sobre Bedford, está hermanada esta ciudad con ciudades de algunos países, bueno, pues precisamente está hermanada con Arezzo, esta ciudad de la Toscana italiana, donde está Charo Angulo. Las curiosidades de bueno, pues las entrevistas que estamos realizando, ubriqueñas que están en ciudades hermanadas, por ejemplo. Solo una simple curiosidad, pero ahí queda el dato también. Sobre, ya que estábamos hablando de comidas, hablamos de la comida italiana, muy presente, sí, por aquello de la comunidad italiana tan importante que hay, pero en general, ¿qué tal las comidas? Porque es quizás lo que suelen llevar peor los españoles ahí en Inglaterra. ¿Qué tal tú? Es depende de cómo te lo plantees, porque yo soy mucho de comida española. Yo los días que tengo de descanso, que no estoy trabajando, soy de hacerme los pucheros, soy de hacerme mi arroz con carne, me hago mi... No soy de comer hamburguesas, sándwich, no soy de ese tipo de comida. Yo sigo el libro de recetas de mamá, yo lo sigo, y la verdad que se lleva bien. Son muy raros en las comidas. Pero al igual que te puedes encontrar un español que le guste comer hamburguesa todo el día, ellos también son, hay gente que le gusta hasta comer mucha ensalada, se puede encontrar de todo. Las comidas son raras. Ya lo comentamos en alguna que otra oportunidad, y bueno, como conocen nuestros oyentes, el fish and chip, ¿no? Es la comida... Fish and chip, ya. Así que patatas y pescado, ¿no? Fritos. Sí, patatas y pescado. es uno de los menús más normales que hay en el restaurante del hospital. Bueno, pues eso sobre las comidas. También te quería preguntar, no quisiera que se me pasara, ya la verdad es que nos estamos yendo de tiempo, pero antes de finalizar, la opinión que tú ves que tienen en Inglaterra de los españoles, desde luego, además a nivel profesional, como decíamos anteriormente, tiene que ser una gran opinión por la cantidad, ¿no?, de españoles que están allí trabajando, además, ¿no? Sí, la verdad que yo con los ingleses que tengo relación y que hablo, nos tienen muy, muy bien situados, nos valoran mucho, valoran el esfuerzo que hacemos de trasladarnos de nuestro propio país a Inglaterra. No sé, no me ha dado por hablar nunca con ellos si ellos lo harían, porque es complicado dejar todo, tu país, tus amistades, tu familia, en mi caso mi hermano, mi abuela, que yo los quiero con locura, a mis padres también los quiero mucho, pero sobre todo mi abuela, que para mí es mi segunda madre, la quiero muchísimo, de mi hermano, empezar en el instituto. Entonces es muy complicado dejar todo atrás y venirte aquí, pero la verdad que te aceptan bien y te saben dar un cariño importante. Pues lo dicho, ya para ir finalizando, vamos a referirnos a Ubrique, si te parece. ¿Desde cuándo, Bárbara, no estás aquí en Ubrique? Pues, si no recuerdo mal, la última vez que fui fue en marzo, y sí, estuve en marzo unos 18 días, que la verdad que cada vez que quiero yo ir a España puedo ir, porque tengo vacaciones suficientes para ir, y ahora en mayo, finales de mayo, vuelvo a ir otra vez. Vuelva yendo a ver a la familia. La importancia de las comunicaciones, y esto no es lo que era antes, no digo por lo que conocíamos en su momento, sino que hay más posibilidades, ¿verdad? Además, si se buscan los vuelos determinados en fechas concretas, sí, es mucho más fácil y menos costoso el desplazamiento, ¿no? Sí, es mucho, mucho más fácil. Hemos avanzado mucho y ahora las oportunidades de poder estar en España en 2 horas, 3 horas como mucho, yo creo que eso antes no existía. Y dentro de lo malo, si te pones a pensar, estoy ahora mismo aquí hablando contigo y puedo estar en 3 horas allí en España, en mi casa. Claro que sí. El contacto con la familia, con esto del WhatsApp y de las redes sociales, sí, a diario, ¿no? Diario, diario. Soy, a ver, mis padres no... Soy mucho de hablar con ellos por el WhatsApp, el Skype, digamos que es la aplicación de videollamadas y videoconferencias, no la puedo utilizar diariamente porque yo estoy trabajando y los días que trabajo vengo súper cansada y mis padres también trabajan. No podemos tener diariamente un contacto por Skype, pero por el WhatsApp siempre estamos en contacto. Bárbara, ¿hasta cuándo allí? ¿Te lo has planteado o en principio a ver qué pasa? Pues no me lo quiero plantear. Sé que a día de hoy no me quiero volver. No me quiero volver, digamos, de aquí a un mes, dos. Quiero estar un tiempo, bueno, no mucho, unos 3-4 añitos me gustaría, pero es complicado, porque no te puedes poner fecha, límite, ni... Es el día a día, vivir el día a día y dejarte llevar, porque hay días buenos, hay días malos, días que echas más a la familia, días que te dice qué haces aquí, y de hay otros días que tú dices, es que es lo que necesito, es la oportunidad de mi vida, me está ayudando a reconocerme como enfermera, como persona, como a enriquecerme. Claro que sí. Y bueno, de todas formas, claro, pendiente, ¿no?, también de si existe alguna posibilidad próximamente o cuando aparezca en un lugar más cercano, pues aprovecharlo, imagino, ¿no? Yo sí, no quiero, yo es que a día de hoy lo que estoy viviendo aquí no lo voy a vivir en ningún sitio. La oportunidad que me están dando aquí en España, aquí en Inglaterra, en España, sé que nunca lo voy a tener. Ya es a nivel personal, profesional, económico, en todos los sentidos no lo voy a tener en España, porque es otra manera de vida. Y en España, desgraciadamente, la situación no te lo va a dar, pero yo tengo claro que voy a volver a España, pero no sé cuándo. Y lo cierto es que no te puedo decir un día. Lo que comentamos, ¿no?, al principio, sin duda esa es la mejor academia de idiomas que vas a tener, que pueda tener cualquier persona en su vida. Exactamente, es la mejor academia. No hay manera mejor de aprender inglés que venirte y verte con un inglés que te habla, y tienes que hablarle en inglés, si no hay comunicación. Y el día a día, escuchando inglés, practicándolo, viendo esas matices de la pronunciación de palabras, eso no hay mejor profesor que Inglaterra. Por poner un ejemplo, digo, por ejemplo, de cara al futuro, incluso vas a poder optar más fácilmente, todas las personas que estáis trabajando ahí, a puestos de trabajo que estén relacionados con el ámbito sanitario en lugares turísticos, que tengan que dominar, por ejemplo, el inglés. Digo, por poner solo un ejemplo de las ventajas, claro, y la formación, ¿no?, que estáis consiguiendo ahí, aparte de lo que es la también, por supuesto, la experiencia profesional. Es que llevas razón, porque el día de mañana en el que yo quiera irme a España y haya un puesto de trabajo, no sé, Valencia, en una zona costera, Barcelona o Marbella, algo así, en el que se necesite el inglés, la ventaja, creo, que voy a tener yo con respecto a otro tipo de personas que no tienen un inglés fluido, creo que me va a ayudar. Claro. Espero que me ayude. Pues decíamos, tenemos que finalizar, Bárbara, decíamos que en mayo, ¿verdad? Por aquí, entonces, dentro de no mucho tiempo. Dentro de un mes y medio aproximadamente, a finales de mayo, principios de junio, voy allí, vuelvo allí a Obrique, en Mateita, a pasar con la familia, a cargarme de energía y a volver de nuevo para Bedford. Lo que sí que entonces te pierdes son las cruces de mayo en tu barriada, en el sacrificio. Sí, me las pierdo, pero bueno. Es algo que ya lo sobrellevo. Me pasé la semana pasada, no pude vivir los rallies, que es algo en el que siempre estaba, todos los años iba, pero bueno, siempre hay que mirar el lado positivo de las cosas, y lo que me está dando esta oportunidad, si no la llego a tomar, si no llego a tomar ese tren, creo que no lo hubiera tomado nunca. Pues nos vamos a despedir agradeciéndote muchísimo. Ha sido un placer hablar contigo, Bárbara, que además coincidía, Bárbara, que vive la misma barriada que yo y que somos vecinos, nos conocemos, al igual que también hemos hablado con algún otro vecino o vecina que está fuera de nuestra localidad, fuera de nuestro país, y bueno, pues un poco, desafortunadamente, lo que motiva el hecho de que no haya oportunidades en nuestro propio país para encontrar, ¿no?, una salida laboral. Así que, si te parece, nos despedimos con un saludo a tus familiares, amigos que te estén escuchando. Sí, claro, un saludo a todas esas personas que están escuchando mi experiencia, y animar a aquellos que, ya sean enfermero, médico, cualquier tipo de profesión, Inglaterra te puede dar una buena oportunidad. Que no tengan ese miedo, porque te ayuda. Es muy enriquecedora la experiencia. Pues Bárbara, muchísimas gracias por habernos ofrecido tu ejemplo, y como una persona que en principio ni se le pasaba por la cabeza el salir de nuestro país para encontrar una oportunidad laboral, como, bueno, pues armándose de valor, de voluntad y de sacrificio, pues ha conseguido, a pesar de su juventud, pues marcharse hasta los alrededores de Londres, Bedford, de donde hemos hablado con ella durante estos minutos. Muchísimas gracias, te esperamos muchísimas por aquí. Gracias. Te esperamos por aquí dentro de muy poco, y muchísima suerte ahí, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, un saludo, Juan. Gracias, Carlos. Un abrazo. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I get on praying myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are his to me, the shadow comes, the sky's above. Radio Ubrique.